El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenos días, pues bienvenido a vuestro programa de discapacidad un día más. Al control tenemos a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. Hoy vamos a tratar las enfermedades inflamatorias del intestino, una enfermedad muy común que hay muchos afectados, creo, y que más o menos conocemos a alguna persona. Pero hay muchísimas cosas que nos tienen que enseñar estas amigas. Para ello tenemos a la presidenta Maite Albarrán. Buenos días, Maite. Buenos días. Y tenemos una afectada, Ana María Escolano. Buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, vamos a ver, vosotros pertenecéis a una asociación que se llama ASEIO. Correcto. Está ubicada en Talavera de la Reina, y os dedicáis a ayudar a personas que tienen este tipo de enfermedades, porque, claro, tenemos un conocimiento total de qué es la enfermedad. En principio, ¿qué se hace en vuestra asociación? Un poquito para entrar en el tema. ¿Qué ayudas hacéis? Pues nosotros en la asociación lo que intentamos es ayudar a toda la gente que tiene problemas de intestinos e intentarles, ¿cómo podríamos decir?, guiarles un poco de todos los dolores que van a tener, de sobre todo animarles, sí, a que esto no se acaba el mundo, de que la vida sigue, de que sí que se puede llevar una vida normal, sí, con sus convenientes. Que eso lo vamos a hablar después, sí, para que sepa la gente, porque claro. Y distraernos, compartir experiencias y dar toda clase de juegos o actividades que puedan distraernos del mal que tenemos. Vosotros lo que intentáis es seguir siendo uno mismo, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a escuchar una canción para que seguir siendo uno mismo. Venga, vamos con ello. No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo, que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta, en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Bueno, ¿os ha parecido la canción? Muy bien. ¿Os identifica un poquito? Sí. ¿Con vosotros? Yo creo que sí. Vamos a ver, ¿qué es las enfermedades inflamatorias del intestino? Que estamos hablando de ello. Bueno, pues yo en mi experiencia, que llevo 41 o 42 años, empecé con periodos de estreñimiento, periodos de diarreas, dolor de estómago, inapetencia. Al principio no te creen, te suelen quitar la apéndice antiguamente, pero porque tan pronto estás riendo como estás hecha polvo, y siendo niña, pues no te creen. y tarda mucho tiempo en diagnosticarles. ¿Hay muchos afectados en España, sabéis? Yo hace años estuve hablando en otra radio con la doctora Martínez y tenía yo 27 años, hoy día tengo 56, y había unos 600. ¿En España? En la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Se da más en adultos que en niños? Más o menos, hombre, casi siempre es en una edad de unos 15 a 30 años cuando más suele salir. ¿Y todas estas enfermedades son iguales o existen enfermedades de Crohn? En cada persona sí. Puede actuar, hay síntomas muy similares. Pero luego la enfermedad puede actuar muy diferente en cada persona. Hay personas que no pueden tomar leche sí. y hay otras personas que cuando no pueden comer se mantienen a leche. Hay alimentos que hoy te pueden sentar mal y mañana perfectamente te pueden sentar fenomenal. ¿Estas enfermedades tienen cura, Ana? De momento yo estoy en el clínico. Sí. Me lleva un doctor muy bueno, no sé si puedo decir el nombre. Sí, perfectamente. Pues me lleva el doctor Tasonera. Yo estoy con medicación experimental porque yo muchos años, ha habido muchas equivocaciones. Y bueno, yo estoy ahí con... repíteme la pregunta que se me ha ido. No, vamos a ver, donde quiero yo llegar sí. con la pregunta... que si se da en unas edades más que en otras, o sea, me estás contando que sí. da igual adulto que niño. Lo que sí que estoy viendo claro que cada persona tiene sí. que tener un... Es muy característica. Cada uno tiene lo suyo. O sea, que no sí. cuando dice tienes esto y hay que operar o tal, porque claro, existe hoy en día ya cuando operan, ya está... El cacho de intestino muy mal. Hay mucha medicación que evita la operación. En mi caso, no. Ya. No porque yo fui una pionera y estoy como, digamos, como conejito de India. Ya. Pero yo lo que quiero decir a la gente que tenga enfermedad de Crohn, que se la hayan sacado hace poco, que no tiene que ser lo que yo diga, porque es muy particular. Y a lo mejor están con la enfermedad de Crohn toda la vida, sí. llevan un tratamiento y no hace falta operar. Pero no tiene cura esta enfermedad. De momento no. Se ha hablado, yo lo he leído en Facebook, pero hay mucho riesgo y lo están estudiando. Es lo que tengo yo por mano del doctor Tasonera. Y en el tema de discapacidad, ¿es discapacitante esta enfermedad? Sí. Yo lo digo porque mi hija la pequeña, que tiene 24 años, 23, ella tiene colon irritable. Y la pobre, cuando la dan los de que tiene que ir al servicio y se puede tirar una mañana entera y ya termina mal. Entonces quiero saber si es muy discapacitante esta enfermedad. O por el contrario, lo tratan de una manera que dice, usted vaya a trabajar que tiene esto, pero que no pasa nada. Cuesta trabajo. A mí me ha costado mucho el llegar a que me valoren y me vean mi discapacidad. Pero llegó un momento en que logré de que vieran mi discapacidad. Sí. Que tú llegas a un trabajo y no te la valoran, sí. Que te vas a dar de baja porque tengas un brote sí. y cuando llegues te van a despedir, también. No estamos amparados ante esa ley. Pero sí que es discapacitable incluso de llegar a darte la total. Sí, una invalidez sí. permanente total. Sí. ¿Cómo tenemos que actuar cuando nos encontramos con estas enfermedades? Lo primero siempre es estar con las personas, lo sabes, los médicos, la gente que nos puede ayudar. No sé si habrá curanderos de estos que también se meten en historias y andan dejando las cositas un poquito... Yo en los curanderos, que me perdone Dios, pero me han sacado mucho dinero, más del que tenía. O sea, que tú lo que aconsejas siempre es que sean médicos. Que sean profesionales. Bueno, efectivamente. Nadie te cura el cáncer ni nadie te cura nada por arte y magia. Ya. ¿Hay algún indicio que se pueda pensar que puedes tener una de estas enfermedades? Es que son enfermedades tan sumamente raras. Sí, porque me comentabas antes que sí, para diagnosticarlo pueden tardar. Yo ayer precisamente estuve hablando con una compañera que tiene su hija y coincide con cada vez que va al instituto, que empieza con vómitos, diarreas, le dicen que es un virus o qué es esto, y yo ayer la recomendé que le dijera al digestólogo que por favor que la miraran a ver si pudiera tener alguna enfermedad del intestino. Uh-huh. Porque se puede empezar así. Sí, porque cuando los nervios son muy traicioneros y claro. Ana, como me comentabas antes, estas enfermedades, la operación es lo último que se intenta realizar, pues sería cortar parte del colon, o sea, ya sea grueso o el. Y existe, ya llega el momento de que te lo han hecho, ya tu cuerpo ya queda distinto. Y utilizáis ostomas, se llaman, ¿no? Que son bolsas, bueno, que eso, claro, también tiene que conocer la gente. Puede tener una persona a tu lado, ahora mismo yo puedo estar hablando contigo, y decir, tienes una bolsa de esta. Que, bueno, ahí es donde va todo lo que el intestino no puede. Esto puede llegar a desencadenar en muchos problemas. Yo, por ejemplo, tengo una fístula rectovaginal. A mí hay veces que me da vergüenza y trabajo en el hospital, en la limpieza, y sale aire por ahí. Sí. Y no lo puedes contener. Ya. Y te mancha por ahí, porque cuando tú tienes ganas de ir al servicio y estás terminando un quirófano, estás haciendo otra cosa, te estás aguantando, y aunque te mueras de dolor, te aguantas, pero la fístula no entiende de aguantarte. Ya. Sale y te manchas. Entonces eso es prueba de para hacerte una discapacidad. Bueno, ya por último, ¿dónde podemos acudir? A ver, vuestra asociación, a ver, presidenta, que estás aquí muy calladita. Pues nosotros estamos en la calle Paseo del Muelle. Paseo de la Estación. Eso, Paseo de la Estación, perdonad. Y ahí estamos casi todos los días. Nos pueden llamar por teléfono, tenemos página web, tenemos Facebook. Y pueden contactar con nosotros mediante todos esos medios y estamos a plena disposición. La asociación se llama Asello. Sí, Asello. Así, como suena, tal cual. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti. Ha sido un placer. Tenemos poquito tiempo en la radio. Eso sí, no pasa nada. Espero veros otro día y cuando hablemos quieras. Más. Bueno, nos vamos a despedir. Venga, hasta un la abrazo. Próxima. Adiós, hasta un abrazo. Here I go. Bueno, y nos encontramos en la entrevista de cultural, la que tenemos siempre. Esta vez vamos a tratar sobre un libro que un buen amigo se puso en contacto conmigo a través de Facebook. Y bueno, la idea es muy buena, ahora nos lo va a explicar. Se llama José Francisco Cebrián. Buenos días. Buenos días, pero bueno, mi nombre es Francisco Javier Cebrián. ¿Ah? Francisco J. Cebrián, que es como escribo. Francisco Javier, perdón. Nada. Claro, yo lo vi en el libro Francisco J., efectivamente. Bueno, has editado un libro que se llama Noches de Reencuentro. Tú anteriormente habías también sacado una publicación, ¿no? Sí, bueno, hace un año pues saqué una novela de género negro que se titula Lluvia Salada y bueno, pues tuvo una aceptación buena y bueno, y incluso estamos aún con ella, digamos, moviéndonos, ¿no? Y sí, y luego pues bueno, pues uno sigue y se da cuenta de que con tu hacer, con tu duende, como uno dice, ¿no? Artísticamente, pues puedes hacer algo más y bueno, pues surge el segundo y ahí está, no se verá encuentro. Uh-huh. ¿De qué trata? Yo lo he leído, Francisco Javier, perdón, y para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy buena, ¿eh? Y la verdad tiene una fácil lectura, el final es precioso, es digno de leer, pero bueno, explícanos un poquito de qué trata. Bueno, pues Noche de Reencuentro es una obra de teatro, intimida, uh-huh. Con lo cual, como tú dices, es rápida de leer, ¿no? Porque las obras de teatro son todo diálogo, entonces nos gusta más, parece que nos centramos más en los personajes, ¿no? Sí. Bueno, pues Noche de Reencuentro es una historia de una persona, en este caso Luis, que es el protagonista, que lleva mucho tiempo sin ver a la pandilla, a las viejas pandillas que todos hemos tenido, ¿no? Los viejos amigos, la vida los ha separado y de pronto, pues, este protagonista, pues, lo que quiere es volver a reunir. Mm. Y, bueno, no solamente quiere reunir a la pandilla, quiere ver a su antiguo amor, ¿no? Sí. Porque, bueno, es una necesidad que él tiene y que quiere producir. Es verdad que luego, pues, van surgiendo sentimientos, van surgiendo las dudas, y sobre todo va surgiendo el tema de la conciencia de cada uno, de lo que la vida nos, por qué la vida nos separa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Creo que es un libro que, aparte de ser una obra de teatro, nos llega, sobre todo a las personas que tenemos, digamos, cierta edad, que nos hemos separado mucho de los amigos, ¿no? Uh-huh. Porque la vida nos separa, ¿no? No estamos siempre juntos todos, lógicamente. Sí, la circunstancia de la vida de cada uno, como le vaya viniendo. Lo que pasa es que llega un momento, como se detecta en la obra esta, lo que nos perdemos. Porque, por suerte o desgracia, los que sufrimos algunas cosas de estas y te cambia la vida. Entonces, lo importante con este libro es que te puedes dar cuenta de que te puede cambiar si tú quieres desde el momento. No esperar al último. ¿Qué intentas plasmar en tu obra? Bueno, pues intento plasmar, digamos, un sentimiento de, que además tú lo has dicho muy bien, el sentimiento de, bueno, que esta es mi vida, pero esto puede cambiar. Y sobre todo, creo que un poco nos haga pensar. Yo en todos mis libros lo que intento es que el lector se conciencie con algo concretamente y que piense un poco, ¿no? Piense en unas circunstancias de que la vida, pues, nos cambia, la vida nos puede llevar por otros derroteros a cada uno, ¿no? Pero en el fondo hay que saber que lo que uno siembra lo tiene y que no podemos olvidar dónde venimos ni podemos olvidar con quién hemos estado. Entonces es bonito recordar un poco de dónde estamos ahora, pero a raíz de dónde, a raíz de dónde venimos, pues venimos aquí, hemos estado y en nuestra vida hemos ido dejando cosas que en un momento las puedes recuperar. Y que no hay que dejar pasar mucho tiempo, que bueno, hay dicho que dice que nunca hay que dejar crecer la hierba en el camino de tu amigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es verdad. Y luego se echan momentos porque la vida surge, pasa tan rápido que muchas veces no te das cuenta ni qué ha pasado y te quedan muchas cosas atrás en el camino que son tan fáciles como llamar por teléfono al amigo, a tus amigos, o quedar un día al año, si tampoco es, pero no perder nunca el contacto con tu yo interno, que a la vez es un nosotros externo. Sí. Es el tiempo, que dice el refrán o el dicho, que el tiempo es oro, para mí no, Francisco Javier. He aprendido una cosa en la vida, el tiempo no es oro, porque el oro lo puedes comprar, el tiempo se pierde. Exactamente, pero te digo que el tiempo no... hay cosas que... Bueno, pues hay una de las cosas que dicen que, bueno, pues no, nunca podrás recuperar una palabra dicha, ¿no? Uh-huh. En ese momento, ni pues, pero es verdad que no puedes... el tiempo no se puede recuperar. Y algunas veces pues nos dejamos llevar por otras circunstancias y vemos que en el camino pues vamos dejando cosas importantes. ¿Esta obra se ha llevado al teatro? No, esta obra no se ha llevado aún al teatro. Hay tres ahora mismo, hay tres compañías, sobre todo obviamente noveles de teatro que quieren representarla, y incluso ya están uno de estas pequeñas compañías amateur, están ya pues viendo cómo hacerla, cómo crearla, y bueno, yo por mi parte les he dicho que pues, igual que se ha hecho el libro para lo que se ha hecho, yo encantados de que la representen. Yo por mi parte no voy a pedir derecho de autor, no voy a pedir nada, lógicamente, pero siempre y cuando se haga para lo que está concebido el RAM del libro y está concebido, si queremos, que es ayudar a otras personas. Efectivamente, ¿no? Francisco, eso es lo que nos trata el libro. Esto va destinado a las asociaciones, estos libros. Bueno, las personas que lo lean. Pero tú estás dispuesto a... explícalo brevemente, que vamos a... Bueno, pues mira, este libro, lógicamente, esta obra de teatro, bueno, pues es una obra de teatro que estaba acometida ya por mí, escrita, y bueno, yo prometí hace tiempo que iba a hacer una obra, ¿no? Mm. Y que todos los beneficios iban a ir destinados a las asociaciones. Todos. Sí. Es decir, las asociaciones solamente pagan lo que es el tema de impresión, ¿no? De edición. Y incluso yo personalmente, uno no tiene mucho, pero luego tiene que concebir proyectos que yo creo para esto, ¿no? Y entonces yo lo que he hecho ha sido crear ahí, pagar dos ediciones que van ya, una edición y una reedición. Y entonces, se lo estamos pasando a las relaciones, digo, estamos, porque lo estamos haciendo a través de la federación. Estamos pasando, quien nos pida libros va a tener libros, el que los venda en nuestras acciones, esos beneficios completos van para ellos. Es más, no tienen que desembolsar ningún tipo económico ahora, solamente pagarán la edición cuando ellos vendan los libros. Es, digamos, que realmente lo que estamos creando es lo que está creando las papelerías, ¿entiendes? Tú lo dejas en depósito, entonces yo pensé, vamos a ver, pero es que entre medallos, etcétera, se va un pastón, ¿no? José Francisco, Francisco Javier, perdón. ¿Sí? ¿Cómo pueden contactar contigo? Brevemente. Mira, pues a través de mi página web, www.franciscojcebrian.com, y ahí tienen todo. Tienen el enlace y pueden ver todo lo de las obras. Y el que quiera también... tener referencia de tu libro, que me ha encantado, se ponga en contacto con el Duendecillo Verde, el programa, y ya lo tenemos. Bueno, Francisco Javier, nos tenemos que despedir. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti. Y desearos todo siempre lo mejor, como siempre te os he dicho. Igualmente. Voy a poner una canción que con el tema de la guerra, la que tenemos ahí en Siria, con Alepo y todo, que siempre hablan de muertes por bombas, no nos avergüenza la raza humana seguir como estamos. Pero también tienen que tener en cuenta unas cosas, la cantidad de discapacitados y enfermos crónicos que mueren en la guerra sin que le caiga la bomba, simplemente con quitarlos la medicina. Os dejo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Fran. Debí hacer un alto a mi capitán, Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cubras en el terraplén. Alerta estoy, más cúbrete tú también. Di, soldado, ¿de dónde eres tú? Soy del país vecino que más al sur, y por el río pasa la frontera, la orilla blanca, la orilla negra. Y sobre el puente veo una bandera, mas no es la misma que está en mi corazón. De los míos creo no debe ser. Por mi uniforme lo puede ver. No sé, mis ojos ya están sus. Me han herido y tal vez fuiste tú.